Dios. Amado Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, suélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, Espíritu, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, eres mi amigo, consuélame. Un silencio y no encuentras respuesta. Hay una palabra profética para ti, que cuando Dios está en silencio es porque está preparando algo para tu vida. Solo espéralo. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Espíritu Santo, aleluya, Jesús, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. santo, tú eres mi amigo, consuélame. Oh, precioso Espíritu Santo. Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo.